Román, tú sabes que la amo. Y yo la quiero también. Es Román, es mano. Tú eres Jake, eres puro movimiento, mameta, mujer. Puro movimiento, mi yo. Soy el aire que ya respira al despertar. El agua que le da vida. Todo eso, yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad. El príncipe que ya esperaba. Oh, no, no, no, no. Manu y yo la quiero amar. Es así porque tú no te largas de aquí, mi fiesta. Román, no, yo la quiero amar. Ella en mis brazos está. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, déjala, déjala, déjala. Ay, Román, sabes que la amo. Que su amor no puedo olvidarlo. Ay, no, no, no, no puedo olvidarlo. Que su amor no puedo arrancarlo. Ay, no, no, no, no. Soy el aire que ya respira al despertar. El agua que le da vida. Las letras que la consuelan. Román, la amo. Todo eso, yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad. El príncipe que ya esperaba. Oh, no, no, no, no. Y yo sé, yo seré el dueño de su corazón. Pero es que no lo entiendes. Si tiene que elegir alguien, aquí estoy yo. Yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad. El príncipe que ya esperaba. Oh, ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, déjala, déjala, déjala.